dice, esto para ti, yo te voy a acompañar, esto para ti, porque tú te lo mereces, esto para ti, para enseñarte a bailar, esto para ti, este ritmo que es caliente, esto para ti, para enseñarte a bailar, esto para ti, este ritmo que es caliente. Beso de tu boca, linda mujer, como se lo das a un niño, linda mujer, dame un beso de tu boca, linda mujer, como se lo das a un niño, linda mujer. Báilalo justo, báilalo. Oye, que llega un besito justo. Mi linda mujer, como se lo das a un niño,